amiguitos. Soy la tía Lorena y hoy les traigo una historia llamada En el principio. El versículo para memorizar dice así: Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Génesis 1:31. Y el mensaje para hoy es: Dios hizo un mundo maravilloso porque me ama. ¿Alguna vez has hecho un buen dibujo de un animal y te has sentido contento por eso? Dios hizo animales de verdad y todo el mundo, y estuvieron muy bien hechos. Un día, Dios decidió hacer un mundo completamente nuevo. Tenía un plan maravilloso. Dios miró un lugar de oscuridad y agua. Estaba demasiado oscuro como para poder ver cualquier cosa, y no había sonidos excepto el del agua. Entonces Dios habló. «Haya luz», dijo. Y hubo luz. Dios dividió la luz y la oscuridad. A la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Y ese fue el final del primer día de nuestro mundo. Y Dios dijo, «Esto es bueno». El segundo día, Dios creó el aire y el bellísimo cielo azul que circundaba al nuevo mundo. Y la tarde y la mañana formaron el segundo día de la tierra. Al día siguiente dijo Dios, «Que el agua debajo del cielo se junte y aparezca la tierra seca». De repente el agua se juntó en ciertos lugares y apareció la tierra seca. Dios llamó a los espacios secos tierra y a las aguas las llamó mares. Pero todavía había más trabajo para hacer en ese día. Dios habló de nuevo y la tierra se volvió hermosamente verde con prados y árboles. Flores rojas, anaranjadas, moradas y amarillas se mecían con la suave brisa. En las plantas y en los árboles crecían cosas sabrosas para comer. Antes de que oscureciera la tierra, en el tercer día, Dios miró todas esas cosas hermosas y deliciosas, y a él le gustó lo que vio. «Es bueno», dijo. Al día siguiente dijo Dios, «Haya luces en el cielo». Y sucedió así. El sol nuevo y brillante entibiaba la tierra día tras día, y en la noche la luna iluminaba con sus rayos atravesando las tranquilas aguas de los mares. Millones y millones de estrellas titilaban en el cielo nocturno, y Dios dijo, «Esto es bueno». Aunque la tierra era hermosa, todavía era un lugar silencioso. Pero eso estaba a punto de cambiar. En el quinto día Dios habló otra vez. «Que el agua se llene de seres vivientes», dijo. «Y haya aves que vuelen sobre la tierra». Delfines y ballenas retozaban en los mares. Peces de brillantes colores danzaban en los manantiales. Los océanos estaban llenos de criaturas nadando. Pájaros de todos colores gorjeaban y graznaban y chirriaban y arrullaban. Dios los bendijo a todos y dijo, «Esto es bueno». Cuando un nuevo día amaneció, Dios habló otra vez. Esta vez trajo a la vida criaturas en la tierra. Animales grandes como el elefante y el hipopótamo, con pasos pesados, paseaban sobre la tierra. Leones y tigres meneaban sus colas largas. Canguros y conejos brincaban por ahí. Los cachorros retozaban y los caballos relinchaban. Dios miró todo el hermoso mundo que había creado y sonrió. ¡Qué mundo animado y encantador! Entonces dijo, «Esto es muy bueno». Y así era. This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.